En la convocatoria de hoy era para la firma de un convenio de colaboración que estamos realizando entre el gobierno municipal y la Escuela de Agricultura para realizar el censo del arbolado urbano en base a la ordenanza que se promulgó a fines del año pasado con respecto a la ley 12.276 de la regulación del arbolado urbano, que es una ley provincial, en el cual una de las primeras etapas que tiene que realizar el municipio es el censo del arbolado urbano. Así que comenzaríamos a trabajar con alumnos de la Escuela de Agricultura, que ellos estarían capacitados por Ana, harían trabajo, bueno, que ahora Ana les va a explicar un poco, pero una parte práctica y una parte teórica, que esto nos va a permitir a nosotros como municipio continuar con las políticas de deforestación, pero ya de una manera más regulada. Nosotros el año pasado, o el año pasado, comenzamos con arbolado urbano en el barrio Pueblo Nuevo, el año pasado lo extendimos a toda la localidad de Olavarría y este año estamos extendiéndolo a Olavarría y las localidades, que ya tenemos, se cerró la inscripción la semana pasada, 1.200 inscritos contra 700 del año pasado, así que esto también nos da una característica de la ciudad, que los olavarrienses ya están tomando conciencia de la importancia del árbol en la ciudad, y este censo nos va a permitir, no solamente en lo que es veredas y en todo lo que es Olavarría, sino también la determinación del censo en los espacios públicos. Bueno, la capacitación de los chicos va a ser en un alto porcentaje práctica, pero un día por semana van a tener un teórico en el colegio, donde se les va a instruir sobre la sistemática básica de los árboles que se usan para arbolado urbano y la adaptación de dichos árboles al clima de nuestra zona, el beneficio de algunas especies sobre la vida humana, y bueno, y en la práctica va a ser en las calles de Olavarría con un recorrido previsto por mí antes para que rinda mejor el tiempo. Los voy a dividir en grupos y tomarán fotos de las especies, vamos a clasificar, vamos a ver el estado fitosanitario del mismo, si tiene podas o no, si están bien hechas o no, más o menos le vamos a calcular la edad, si tiene ataque de plagas, si hay plagas alrededor. Bueno, básicamente sería eso. Y se volcará todo a una planilla. Habrá una planilla por casa. En la planilla va escrito si tiene árboles, cuántos son, y después cada árbol con todas las características.